Por la memoria y contra el terrorismo de Estado, que hemos encarado con las compañeras y los compañeros del Bloque de Trabajadores Migrantes, que la Asamblea hace parte de este grupo, y específicamente con las compañeras centroamericanas y los compañeros de la Asamblea chilenos. Bueno, el terrorismo de Estado ha cambiado de rostro a lo largo de la historia en América Latina, sin embargo, sigue teniendo los mismos objetivos y aplicándose de maneras similares. En esta coyuntura, hoy acá en la Argentina, donde la derecha avanza y se envalentona y se agudiza la represión, es fundamental sentarnos, así como hoy, en rueda, a pensar y construir la memoria desde los pueblos. Entendemos al terrorismo de Estado como una práctica represiva que tiene como objetivo la modificación de las formas de relación social, busca romper los lazos solidarios, comunitarios, dejando a cambio una sociedad paralizada por el miedo y la desconfianza. Consiste en una metodología específica, una secuencia de acciones, detención arbitraria, tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, apropiación de infantes, las cuales son siempre planificadas y sistemáticas. Es parte de una guerra integral contra el pueblo, contra la población, que es acompañada por la violencia económica, simbólica y mediática, ¿no? Mediante los medios masivos de comunicación. Se trata de una metodología con una lógica, una práctica genocida, pues tiene como objetivo final la transformación de toda la sociedad completa mediante el aniquilamiento físico y subjetivo de grupos poblacionales. Buscan afectar a toda la sociedad, es decir, no solamente a los sobrevivientes de tortura o a la gente que es desaparecida, sino busca afectar todo el lazo social de toda esa población, de toda la nación. Mediante el terror busca generar situaciones de shock individuales y colectivas que posibiliten la instauración de transformaciones sociales y económicas, evitando la posibilidad de la resistencia, que en otras condiciones hubiera dado una sociedad organizada. Entonces, bueno, es contra esto, contra lo que estamos tratando de revertir, de ponernos a organizarnos. Como decía, bueno, septiembre fue un mes rojo, lo arrancamos recordando que hace 6 meses fueron asesinadas las niñas en el Hogar Seguro de Guatemala, niñas que murieron quemadas vivas mientras realizaban una protesta por las condiciones en las que vivían en este caso también decimos que fue el Estado, ¿no? Y también recordando el pasado 11 de septiembre, la lucha del pueblo chileno, bueno, el gobierno de Allende y toda la población que resistió la dictadura en Chile. Y bueno, ahora nos toca a México, esto a 3 años de la desaparición de los 43. Y además, vamos sumando las historias y las memorias, nos seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Hoy más que nunca es necesario tejer lazos, construir resistencias colectivas y afinar estrategias para poder encarar todas y todos juntos este momento. En el caso de Santiago Maldonado y en el caso de Ayotzinapa, la verdad que nosotras vemos bastantes similitudes. Ahora, después de toda esta información que les vamos a ir dando, ustedes me van a decir si son verdaderamente similitudes o nosotras lo estamos imaginando. Bueno, a 3 años de la desaparición forzada, seguimos desde Buenos Aires exigiendo justicia. ¿Qué significa Ayotzinapa? Ayotzinapa en náhuatl significa río de tortugas. Tortugas guerreras que han sabido salvaguardar la esperanza y defender no solo el derecho a la educación, sino también el derecho a la vida. México no es el mismo después de aquel 26 de septiembre de 2014, cuando el Estado mexicano desapareció a 43 estudiantes y asesinó a 6 personas más. Ayotzinapa es un parteaguas en la historia de nuestro país y también de nuestras luchas. Un río de tortugas cruza las fronteras y visita cada rincón. Vamos a ver ahora el video de los compañeros de Silbando Bembas. Bueno, vamos a esperar un poquito más para poder verlo. Mientras les cuento un poco de las escuelas normales rurales. ¿Quiénes son los compañeros de Ayotzinapa, no? No solamente estos 43, sino toda la gente que ha pasado por esa escuela. Se sabe poco, ¿no?, del papel político de estos compañeros. Históricamente, Ayotzinapa ha sido de las escuelas con más tradición militante. Las escuelas normales rurales son las únicas opciones que tienen la gente de las poblaciones más pobres, generalmente indígenas, para poder acceder a una educación superior y también para poder formarse como maestros bilingües y poder quedarse trabajando en las comunidades de donde ellos mismos vienen. Todas las escuelas normales rurales dan alojamiento y alimentación a la gente que va estudiando en las escuelas y vivienda. Y esto es lo que posibilita que la gente pueda seguir estudiando, porque si no, no tendría posibilidad. De las escuelas normales rurales, específicamente de Ayotzi, salieron luchadores sociales emblemáticos como Lucio Cabañas, que era maestro rural también, y que al ver todas las injusticias que se cometían contra su pueblo allá en Guerrero, y bueno, todo el hostigamiento, los asesinatos, las desapariciones, estamos hablando del año del 70, formó la guerrilla, una guerrilla de las primeras, digamos, el ejército de los pobres, que bueno, combatió, que le hizo frente al ejército mexicano y también a lo que se llamó las Guardias Blancas, que era la policía, como la patota de los terratenientes de ese lugar. Genaro Vázquez, también otro compañero de ahí de Guerrero, ¿no?, que también son luchadores emblemáticos, son como nuestros Che Guevara mexicanos, y son figuras que se siguen reivindicando. Entonces, bueno, los 43 de Ayotzinapa reivindican esta tradición de lucha, reivindican la defensa de la educación popular, pública y sobre todo la rural. Ellos, al hacer este vínculo con sus comunidades, van generando justamente esta resistencia. Son los referentes, digamos, de la lucha social en los pueblos indígenas. Por eso son tan peligrosos para el Estado mexicano, porque ahí, por ejemplo, ahora con lo del terremoto, que también vamos a hablar de eso al final, o ante cualquier catástrofe natural, son los maestros rurales los que organizan siempre la solidaridad y la resistencia. Y evidentemente esta solidaridad y esa resistencia le hace mal al Estado, ¿no?, que quiere controlar todo. Y los 43 compañeros de Ayotzinapa, vamos a ver el video de Silbando Bembas ahora. Los 43 compañeros de Ayotzinapa, hace 3 años, salían de Iguala para conseguir autobuses para poder viajar a la Ciudad de México para conmemorar la masacre de estudiantes de 1968. Así que bueno, un poco el video me interesa. Y en poder explicarle a la gente, tenemos esa tarea, poder explicar por qué decimos que fue el Estado. ¿Sí? Está esta versión de que se dice que fue el crimen organizado. Fue el Estado mexicano el que cometió la desaparición forzada de los compañeros. Así que vamos a ver un par de cosas técnicas, vamos a hacer lo más rápido posible, pero tomen nota. Bueno, como vimos en el video, los chicos de Ayotzinapa fueron a Iguala a conseguir estos autobuses. Esta es una práctica común. Fueron en un autobús, llegaron a la estación y consiguieron 4 autobuses más, es decir, 5 autobuses. Cuando salen de la terminal, un autobús toma un rumbo, quedan 4 autobuses. De esos 4 autobuses, en algún momento, cuando los empiezan a atacar, en un primer momento se separan 3 primero y se va otro por otro lado. A este conjunto de 3 autobuses fueron atacados desde el frente y por la parte de atrás por policías de Iguala y por policías de Cocula. En este momento es cuando el compañero Aldo Gutiérrez recibe un disparo en la cabeza. Aldo sigue en coma hoy aún desde hace 3 años, ¿no? Está con muerte cerebral. El otro autobús fue bloqueado también por la policía municipal y por la policía ministerial. En el primer autobús, que se había ido aparte, son sacados los estudiantes por los policías con gases lacrimógenos y los estudiantes huyen intentando escapar. Todo esto se los cuento rápido, pero en realidad hay un video que vamos a mirar. Lo que pasa es que es muy largo, entonces tratando de sintetizar una parte y solo para poder ver la parte en la que, mediante la reconstrucción que se hizo por medio de las investigaciones de los del grupo de interdisciplinario de expertos independientes, de los peritos forenses, se puede elaborar este video. Ahora lo vemos más claramente, pero quiero hacer énfasis en esto, ¿no? Donde dicen que con gases lacrimógenos sacan a los estudiantes, de 12 a 15 estudiantes, y son desaparecidos por la policía de Huetzuco. Y otro tercer autobús donde abren fuego también contra los estudiantes, y es ahí donde son desaparecidos los otros, ¿no? De 20 a 30 estudiantes más. En ese momento uno se salva porque fue herido y logró que pudieran llevarlo en una ambulancia. Así que los voy a molestar, vamos a ver otra vez un videito. 6:15 de la tarde. Bueno, esto fue elaborado por el Grupo de Arquitectura Forense de la Universidad de Londres, con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Corón, México. Esta plataforma, que se llama Plataforma Ayotzinapa, está disponible online. Ustedes la despliegan y pueden ir viendo, pinchando, cuáles son las diferentes fuerzas que actuaron y los diferentes momentos. Es como bastante entretenido, puedes estar bastante tiempo viendo cómo se movieron. Y luego hay un video de 20 minutos, que esto fue el recorte que hicimos, donde se puede ver la recreación, digamos, simultánea de los hechos. Es muy importante esto porque es la evidencia única que tenemos de poder argumentar que fue el Estado y la organicidad, la complicidad de todas las fuerzas estatales para poder que desaparecieron a los chicos. Bueno, la plataforma está disponible en línea, incluye videos con la reconstrucción de los hechos y maquetas en la que se puede localizar en el tiempo y el espacio aquellos elementos claves de lo ocurrido, los testigos, las pruebas, etc. La fuente principal son los 2 informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes, GIEI, que realizó durante sus 2 visitas a México. Hay 2 informes publicados, en total son más de 1.500 páginas que también se pueden consultar online, en el que se reflejan los resultados de esta investigación que cuestiona esta supuesta verdad histórica que el Estado mexicano quiere implantar. Bueno, para ir cerrando mi participación, quiero nombrar cuáles son los puntos que este grupo interdisciplinario dice que se tienen que investigar o dónde es donde se le pone foco. Dice que el Estado no investigó ciertos escenarios donde hay pruebas que... donde hubo hechos, digamos, ubica ciertas localidades, Mezcala, Huitzuco, el crucero de Santa Teresa y los ataques a los avispones, que era un autobús que llevaba chicos que venían de un torneo de béisbol, pues de béisbol, chicos de la misma edad, y que los confundieron con los chicos de Ayotzinapa y les dispararon. También murieron ahí 3 personas en este ataque. Entonces, bueno, hay una omisión en la investigación de los escenarios, en las actuaciones también hay participación de los distintos grados de policía preventiva estatal, ministerial estatal, federal y ministerial federal, y sobre todo, que esto yo creo que es lo más escandaloso a nivel internacional, la participación directa y comprobada del Batallón 27 de Infantería del Ejército Mexicano. También, bueno, hay una investigación ahí respecto al informe de expertos en fuego, que dicen que carece de contundencia y rigor, es decir, esta versión que trata de imponer el Estado mexicano, que dice que los chicos fueron cremados en un basurero y echadas las cenizas al río. Este grupo de expertos dice que para cremar 43 cuerpos se necesitan toneladas de combustible. Y esas toneladas y esa quemazón dejarían restos, residuos, que serían como bastante comprobables a simple vista, y que esos restos, esas evidencias no están. Tipo que cuando fueron a revisar alrededor del basurero había maleza, había árboles, había plantas, y con un incendio de esa magnitud que supuestamente quemaría 43 cuerpos, no podría haber quedado ningún resto de vida, de vegetación. Esa es una de las... Y también lo que decía doña Cristi, madre de uno de los 43 el año pasado, que sonaba súper fuerte, pero que ella decía que para quemar un cuerpo se necesitan 8 horas. Entonces, que para quemar 43 cuerpos se hubiera necesitado una cantidad impresionante de tiempo, no de una noche para otra, y que además esa noche llovió un poquito. Entonces, como que toda la evidencia es que no es cierto, y bueno, que la gravedad no solo de que el Estado esté encubriendo lo que pasó, sino que está fabricando pruebas falsas para dar una supuesta verdad histórica de los hechos, ¿no? Sí, que ese es el otro punto, ¿no? Que en el levantamiento y procesamiento de pruebas, donde no sé si se acuerdan que en un momento dijeron que había aparecido los restos de uno de los 43, Alexander Mora, porque sacan un pedazo de hueso en una bolsa que encontraron en medio del río, donde dicen que sí se encontró ADN. Donde dicen que sí se encontró ADN y que con eso se cerraba la investigación, ¿no? Y dicen el equipo que ellos no estuvieron presentes cuando se levantó estas pruebas del río, y que hay videos donde se muestra que la PGR, que son los encargados de investigar, habían estado en ese río con bolsas de plástico un día antes, ¿no? Entonces, encima son como muy... es muy grotesca la puesta en escena, ¿no? del sembramiento de pruebas. Falta buscar hacer pruebas satelitales de láser y otras tecnologías que se sabe que están disponibles, porque el ejército maneja esa tecnología y es increíble que no las estén usando para buscar a los 43. Bueno, y después la atención a las víctimas. Ha habido mucha estigmatización a los padres de familia y a las organizaciones sociales que los han acompañado. Burocratismo, falta de atención a los heridos y a los sobrevivientes, además de los ataques reales, físicos, constantes a los padres y madres de Ayotzinapa. Muchos han denunciado que los han intentado atropellar mientras van en bicicleta, o cuando están trasladándose en los autobuses son apedreados, o los autos se les cierran a los autobuses intentando sacarlos del camino. Entonces, bueno, esto es algo que a la fecha continúa, ¿no? Estas agresiones. Luego, los testigos que se saben que confesaron, ¿no? Que participaron en la masacre de los estudiantes, se les hizo el protocolo de Estambul, que es una prueba de reconocimiento internacional física y psicológica para demostrar que hubo tortura, ¿no? Entonces, mediante pruebas físicas, revisión del cuerpo, de cicatrices, mediante exámenes psicológicos, en muchas entrevistas se puede determinar que alguien fue sobreviviente de tortura, aunque no haya quedado una secuela física o una huella física visible, ¿no? Y 17 de estos testigos que se declararon parte, se sabe que fueron torturados. Así que, bueno, su testimonio carece de validez. La supervisión internacional del GIEI, que no lo dejaron terminar bien sus investigaciones, todavía le quedaba un par de días o de semanas para concluir, y el Estado mexicano los apuró para que se fueran. La investigación, que no se han profundizado otras líneas de investigación. Hay un cartelito, sí. No se ve. ¿Alguien lo alcanza a ver? No, porque es importante, sobre todo una parte que dice, bueno, trasiego de la droga de Iguala a Chicago como móvil de la agresión. Y esto, igual dejémoslo así oscuro, me da menos pena. El tráfico de la droga, lo que se siembra ahí en Guerrero, es la amapola. Y se sabe que, por eso también hablamos de la connivencia del crimen organizado junto con el Estado mexicano, ¿no? Pues se sabe que el Estado mexicano, el ejército, protege a los cárteles del crimen organizado y mediante autobuses, que es muy posible que estos autobuses que los estudiantes tomaron, hayan contenido droga, posiblemente la amapola, que tiene es invaluable, digamos, el precio de lo que se vende luego de droga en Chicago. Entonces, bueno, ese es un móvil que no se ha podido investigar y también que los celulares estuvieron activos, sobre todo se ubica que estuvieron activos dentro del cuartel militar, ¿no? del batallón 27. Luego, bueno, en las entrevistas que se le hicieron a los testigos, a la gente esta que fue torturada, nombran ahí a personas, el patrón y el caminante, que supuestamente son militares que estuvieron también presentes y que la PGR no investigó estas líneas. Y bueno, esto de la participación del ejército mexicano en los escenarios de agresión y coso. Bueno, ya, un poquito de luz, gracias. Bueno, nada, para terminar decir que Ayotzinapa es solo una muestra de la sistematicidad de los crímenes que comete el Estado mexicano. Recordamos que buscando a los 43 estudiantes, los familiares encontraron cientos de fosas clandestinas con restos que aún hoy están sin identificar y que de a poco se ha develado la vinculación entre la organización delincuencial y el Estado mexicano en todos sus niveles. Esta disputa del narcoestado por el territorio ha dado como resultado más de 30.000 desaparecidos según la cifra oficial. O sea, el Estado mexicano reconoce que hay 30.000 desaparecidos en los últimos 10 años. Las organizaciones de derechos humanos dicen que esta cifra hay que elevarla por lo menos 3 veces porque la gente no denuncia, entonces siempre es mucho mayor. Y a la fecha más de 150.000 homicidios, ¿no? Miles de denuncias por tortura, comunidades desplazadas, hostigamiento, cientos de feminicidios. En México desaparecen 13 personas por día. Esta sistematicidad de la acción criminal y la impunidad muestra una situación grave de crisis humanitaria. Y bueno, el gobierno federal, todo el Estado mexicano responsable de estos crímenes de lesa humanidad. Bueno, yo lo dejo acá y le damos paso a las compañeras. Gracias. Creo que en realidad el informe que nos hace Mónica deja a las claras lo que significa el terrorismo de Estado y la impunidad que tiene y practica para que la verdad no salga a la luz. La verdad sale a la luz porque realmente son los familiares de las víctimas en un principio, es toda la gente de bien, son la cantidad de jóvenes que no se resignan a que en su país se produzcan actos de terrorismo de Estado, desapariciones de personas, asesinatos y demás. Yo quiero compartir porque dos cuestiones, ¿no? Una, cuando vinieron los familiares a pañuelos en rebeldía, que se hizo una actividad muy, muy, muy grande, realmente quedé muy impactada porque, si bien es cierto, nosotros, los sobrevivientes y todos los que vivimos genocidio de los 70 y todo lo que fue la dictadura militar y demás, estábamos como acostumbrados a escuchar el testimonio de los familiares. Y realmente en esa oportunidad que vinieron casi todos, me parece por lo menos 20 padres, hermanos, madres, y dieron su testimonio, me parece que ahí fue como que realmente tomé en cuenta lo que bien comentaba en el informe Mónica, lo que significa la sistematización de la práctica desaparecedora. Y por otro lado, lo que significa el valor del testimonio, el valor de lo, de lo que significa el relato de los familiares, el sufrimiento de los familiares y la condena, para siempre, diríamos, de lo que significa la desaparición forzada de sus hijos, de sus hermanos. Por eso se sabe, y es que realmente la desaparición forzada son crímenes de lesa humanidad y son crímenes internacionales, porque realmente están sancionados por eso, por crímenes, porque afectan a la humanidad. Y en el año 1975, tomo relación de lo que significa la relación histórica de lo que fue toda la lucha de los estudiantes de 1968, por la cual nosotros también salimos en su solidaridad en aquellos años, no solamente por el asesinato del Che, que fueron años gloriosos, la década del 60, la década del 70. Entonces, la historia habla de eso, de luchas, de solidaridades, y creo que los estados, las clases dominantes, van implementando cada vez nuevas formas. Y me parece que en el año 1975 vino la Comisión de Derechos, la Comisión Internacional, la CID, que conocemos, a Chile por las desapariciones forzadas que se producían. Y en el año 1979, a consecuencia de la lucha de las madres, se producen las primeras declaraciones, los primeros informes de las desapariciones de personas a los organismos internacionales. Que eso fue también un camino que, por eso es que en Argentina es la cuna de las desapariciones forzadas por un lado, pero también en la resistencia, en la lucha de los familiares, en la denuncia. En el año 1979 se produce esa primera denuncia internacional por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Lo cierto es que en la región, todo lo que tuvo que ver con Colombia, México, Guatemala, está rodeado de desapariciones forzadas. Lo que sucede es que me parece que los mecanismos que se van aceitando, y digo esto porque en los 70, que nosotros, la asociación, que bueno, los sobrevivientes de campos de concentración, de alguna manera la práctica que ellos tenían de desaparición de personas era de que, como se conocía de que había campos de concentración, se sabía que los desaparecidos estaban en esos campos de concentración. Y de ese, por eso muchas veces los aparecidos, el proyecto de la dictadura era que los aparecidos no contaran de esos campos de concentración. ¿Por qué? Porque de alguna manera la desaparición producía la parálisis y el terror. En los 70, en la dictadura militar, ahora mismo con la desaparición de Maldonado y con todas las desapariciones que hay a lo largo y a lo ancho, lo que quieren implementar es la parálisis y el terror. Son formas muy específicas de aterrorizar, por un lado, de paralizar a los familiares, pero yo creo que realmente la condición humana atraviesa mucho más que todo eso. Y por eso son las resistencias, por eso son las luchas, y por eso es la necesidad de que todos nos movilicemos por Ayotzinapa, por un lado, y por que todos nos movilicemos para que aparezcan con vida los 43 de Ayotzinapa y que también que aparezca con vida nuestro Santiago Maldonado. La verdad que son momentos y son dolorosos, porque realmente escuchar cómo los familiares y las víctimas tienen que siempre presentar pruebas para que realmente se pueda acusar y se convierten en abogados, en antropólogos, en investigadores, porque el Estado, que es el Estado desaparecedor con nuevas formas, porque realmente me parece terrible la forma en que lo marcan ahí, realmente que desaparecen y se llevan a los compañeros de los colectivos y están desaparecidos. Y el Estado no da cuenta de eso, no solamente que no da cuenta, sino que los estigmatiza. Porque ¿a quiénes desaparecen? Desaparecen a los que luchan, desaparecen a todos los que aquellos de alguna manera, de distintas formas, se enfrentan al sistema, se enfrentan a las clases dominantes. Pero lo que creo realmente es que hay resistencia, y que hay resistencia, que hay muchísimas formas de avanzar, y que los estados no sigan cometiendo estas prácticas desaparecedoras. Porque cuando relata realmente esto, cuando nosotros luchábamos en los 70, también pensaba lo que pensaba ese compañero. Decían, bueno, si te llevan preso, bueno, en algún momento vas a salir y demás, porque teníamos la estructura de que las cárceles eran las que alojaban a los luchadores. Pero realmente los sistemas opresores lo que van haciendo es nuevas formas de la desaparición del cuerpo de los luchadores, que es las formas más terribles, porque por todo lo que significa, y que son de por vida, son eternas. O sea, no hay forma ni maneras, ni aunque hubiera forma de justicia, que eso se pudiera saldar. Porque esas prácticas son delictivas para siempre. No es que son delictivas, porque inclusive con los juicios y todo lo demás, siguen haciendo daño a la humanidad, porque esos cuerpos no aparecen. Y entonces me parece que son formas de las cuales nosotros tenemos que salir a gritar a las calles, que no podemos tolerar nunca más un desaparecido, ni en México ni en ninguna parte, porque es algo que daña la condición humana, que daña el tejido social, y realmente sácalo, quizás pienso yo lo mejor que a veces nuestra tierra da, a veces la mejor gente, los mejores compañeros, los mejores luchadores. Y nada, va en este momento mi homenaje a esos luchadores, a esos maestros, a esos estudiantes. Y que bueno, y que tenemos que seguir luchando, encontrar la fortaleza para avanzar y tener una sociedad por lo pronto más justa, más humana, más humanitaria. Bueno, solo eso y nada, estoy muy emocionada. Bueno, yo quiero empezar un poquito por una paradoja que tenemos, porque a México, en la época de la dictadura acá cívico-militar, eclesiástica y económica, para salvar la vida, tantos militantes que tuvimos, y mujeres y varones, en México fue un país hermano de acogimiento de estos luchadores que podían salvar su vida. Y debemos un agradecimiento al pueblo de México por este cariño y esta solidaridad que nos dieron. Otros países también, pero justo hoy estamos recordando en México. Y fuimos siguiendo desde acá de Argentina toda la historia también después de lo que fue viniendo en México también con su represión y con su también avance en estas metodologías aberrantes. Y así también estuvimos hoy cuando vemos la película, en estos episodios que seguimos de cerca, que nos sorprendían por la brutalidad y hacíamos este hermanamiento con los mexicanos. Y ahora cuando pasó toda esta situación de Ayotzinapa y de las niñas quemadas en ese instituto, todo lo que fue pasando, qué curioso también, nosotros tuvimos también lo mismo acá. Hace poco, en la localidad que ahora no me acuerdo, Pergamino, lo mismo, esas prácticas aberrantes, brutales, ¿no?, de exterminio, que no nos acostumbramos, porque no es que uno se acostumbre y diga, bueno, esto pasa. No, no, esto no tiene que pasar. Y seguimos con estas heridas terribles, y cuando estamos con las compañeras, por eso nosotros el programa de hoy queríamos que ellas explicaran de estos colegios rurales, donde los chicos encuentran esa oportunidad de tener albergue, comida. Es mío el telefonito del diablo bueno, y todo esto que va a pasar, ¿no?, que nos horroriza. Nosotros hasta en el día de hoy, acá también, cuando decimos lo de Santiago, no hubiéramos creído tampoco que hubiéramos tenido que soportar esta herida, que es porque Santiago es un hijo más nuestro. Para las madres sentimos lo mismo. Uno podrá decir, bueno, pero es uno. No, no, es uno más los 30.000, más todos los demás desaparecidos que tuvimos en estos años de gobiernos constitucionales. Y hasta que inclusive escuchamos errores que se dicen en el caso de Julio, Julio López, que dicen que no fue igual que lo de Santiago, que no fue desaparición forzada. No es verdad, no es verdad. A Julio lo abandonaron como testigo, no lo buscaron como víctima. Se hicieron frases con sorda de funcionarios del gobierno en ese momento, decir delante de la cámara de televisión, bueno, no nos preocupemos que seguramente Julio se fue a tomar mate a la casa de una tía. Yo a mí me quedó esa herida que no me la puedo sacar de encima. Porque además, aunque no se hubiera comprobado, pero ya está comprobado que fue una desaparición forzada, lo mismo, era un desaparecido. Primero, decir claro que una desaparición no la comete ningún particular contra una persona. No existe eso, es siempre una obra del Estado, de alguna manera, ¿no? Propiciada, protegida. Todo el aparato ese para desaparecer una persona tiene que ver el Estado. Entonces es doloroso que uno hasta hoy siga escuchando, no fue una desaparición forzada. Pero además tenemos casos, y además que ya fue sancionada la Argentina en el año 2006 por la desaparición de Iván Torres, en el año 2003 en Comodoro Rivadavia. Ahora, nosotros, las conclusiones en 40 años de lucha, pensamos siempre, ¿de qué sirven? ¿Qué nos muestran Naciones Unidas, los organismos internacionales ante este horror de esta metodología, pongamos la peor, la desaparición forzada, que igual viene acompañada de tortura, de muerte y una maquinación terrorífica, ¿no? Entonces, ¿qué nos dejan? Ahora con este caso de México, que volvemos también con esta actualidad, son 3 años y todavía tampoco hay una muestra de que de los organismos internacionales haya alguna sanción que sea para parar esta metodología, para que no se repita, ¿no? Ahora en este caso que tenemos de Santiago, esta mentira, que es la misma que nos decían a nosotras en la época de la dictadura, que no está, que lo vieron, que se fugó, que está en España. Por ejemplo, la iglesia, me acuerdo de Aramburu, diciendo, los desaparecidos están en España, veraneando, todas barbaridades. Las mismas vuelven ahora a repetírsela a la mamá y papá de Santiago, ¿no? O sea que todavía no vemos que haya una sanción que pare con esto. Hay convenciones, se trabajó muchísimo para sacar convenciones sobre, contra la desaparición forzada de personas, pero no vemos que se ponga en práctica la letra, es como si fuera letra muerta. Trabajan abogados, juristas especiales, años, y resulta que después termina letra muerta. Por eso cuesta tanto, y hoy nosotros que también queríamos saber de estas escuelas, como hay también acá en Argentina intentos por tratar de formar espacios donde los jóvenes tengan una protección, una solidaridad, cuando los problemas económicos acucian a las familias, ¿no? Y allí en México, que ahora seguramente seguiremos con algún diálogo con estas chicas para saber qué pasa con la escuela esa, qué pasó, porque nos queda saber qué pasó con esa escuela rural, si se repuso, si hay otra, ¿no es cierto? Y para seguir apoyando y dándoles toda la solidaridad. Todo esto que vamos viviendo, que a lo que vuelvo a repetir, no nos acostumbramos. Yo les digo que yo, mi hijo, 40 años, hoy, hace unos días, cuando asomaba la primavera, cuando empieza uno a escuchar los pájaros, los árboles que ya largan sus primeras asomos de justamente esa vida de primavera, venía yo por la calle y digo, qué dolor cada año cuando empieza la primavera, 41 años, 41 primavera, que yo no lo veo a Gustavo. Y parece, ustedes dirán, que todavía es romántica hoy. No, no, venía sintiendo el perfume de la primavera y decía 41 años. O sea, no nos acostumbramos. Seguimos todos los días con este mismo recuerdo que está afianzado. Por eso no toleramos en estos días esa sorna y ese ataque que va dirigido a los padres y a los familiares de Santiago, pero que además nos daña a todo el pueblo. Porque no es solamente papá, mamá, y decían, bueno, tal son las madres, es todo el pueblo, como el pueblo de México. Y yo les cuento que hace poco, hace será 4 o 5 meses, que fui invitada a México por unas asociaciones de familiares, que no eran las de Ayotzinapa, pero que de los anteriores casos. Bueno, ¿y saben por qué querían que yo fuera y hablara en esas mesas tan escuchadas, que la gente quiere ir a escuchar algo que te lleve esperanza de alguna noticia, que uno vea que se avanza con la justicia, con la verdad? Y lo que pasaba es que el gobierno de México le hace creer a su pueblo que todos estos los femicidios terribles de todos los días, las desapariciones, las torturas, que tiene que ver el narcotráfico. Entonces, la gente le quita la responsabilidad al Estado para pensar de qué difícil, porque es el narcotráfico. Y entonces, entre los pueblos tenemos que ir comunicando cómo el Estado comete estos delitos gravísimos, escondidos detrás de esa máscara que puede dañar un tiempo, pero que no siempre puede seguir así. Y creo que tenemos que seguir, yo digo que tenemos ahora nosotros una herramienta, como tienen los familiares en México, la calle. La herramienta que tenemos es la calle, porque realmente si algo pasó acá en este último tiempo, es que la calle perturbó al gobierno. Por eso programó ese show del terror en la Plaza de Mayo, llevándose a jóvenes que los agarraban al voleo. No sabía a quién se llevaban, porque los 30 que estuvieron detenidos y salieron, era prueba de que eran pibes que estaban filmando. Ninguno estaba tirando piedras, quemando nada, ni rompiendo vidrieras, ¿no? Entonces, todo tan programado que, ¿qué pasó? Era la calle, el grito unánime de todos nosotros. Y recuerdo justamente cuando vinieron los familiares de allí de México, ¿qué hicimos? Lo primero fuimos, y todos debajo de la lluvia, a la calle. Entonces sí, porque la gente se para, mira, pregunta, y entonces es el modo que tenés de comunicar lo que no sale en los diarios. Porque hoy yo compré el diario para ver qué salió sobre Ayotzinapa, y no salió nada. Ni una frase, en página 12, que es, digamos, un diario nuestro, digamos, sale los avisos y sale bastante de derechos humanos. Nada, una letra no salió. Entonces yo digo, si no hacemos así, si no nos reunimos y nos informamos y nos comunicamos, mueren las noticias, pero también matamos nuevamente a las víctimas. Así que yo les pido ahora que el domingo seamos muchos en la calle, que perturbemos, sí, al gobierno, a la iglesia, a los que les roban las tierras a las comunidades aborígenes, que los perturbemos todos estando en la calle. Y hacer de esta manera este ejercicio, que no es fácil, juntar 300.000 personas, 200.000. Además les digo que la otra reunión eran 250.000 en la plaza, pero eran más de 500.000 entre las plazas de todo el país que salieron a la calle. Y por eso digo que es una herramienta, no necesitamos piedras para hacer esa manifestación. Y tenemos que tratar de que estas oportunidades, no hacer las diferencias políticas, que las podemos dirimir en otro espacio, en otro lugar, en otro momento. Ahora tenemos que pedir la aparición con vida de Santiago. Y tenemos que pedir justicia para los 43 estudiantes de México, para todas las víctimas que tenemos, para los jóvenes, los 7 chicos de acá de la provincia, para las nenas estas, que yo estuve en un acto donde hicimos un homenaje, y qué dolor con las madres habiendo perdido también a su criatura en esta infamia que es este modo de reprimir. Y decirles también que siempre tiene un trasfondo, quieren eliminar lo que les molesta. En el caso de los estudiantes, eran estudiantes que estaban despertando, aunque no quisiera el gobierno, social y políticamente, despertando a una vida de resistencia a la pobreza. Y acá, en el caso de Santiago, era claro, no era un mapuche que se llevaron, que era lo mismo igual la desaparición, sino era un joven solidario que hubiera seguido arrastrando a otros jóvenes no mapuches a ayudar a defender la tierra, a las comunidades. El caso de López estaba claro, era un detenido desaparecido que, sin olvidarse de sus compañeros y compañeras que quedaron soterrados en el infierno de un campo de concentración, como hacen muchos sobrevivientes de esos años del terrorismo Estado, van a dar su testimonio para contar ese infierno y para desde donde estén que sepan que los compañeros que salieron en libertad no los olvidaron y siguen reclamando verdad y justicia. Entonces López molestó que fuera a dar ese testimonio y hablar del horror que habían vivido. El caso de Iván Torres, también como el caso de Luciano Arruga, pibes que un día la policía los quiere subyugar con darle un dinero para que roben para ellos o vendan drogas, y los chicos se resisten. Dicen, no, no, yo ayudo a mi mamá, pero trabajando. Y también, entonces, quieren hacer una especie de escarmiento, ¿no? Y los llevan a golpear hasta que realmente los matan. Entonces, siempre tienen ese trasfondo que a veces dicen, ¿pero por qué? Sí, hay una molestia de que el pueblo tome conciencia, denuncie, y además despierte otras conciencias, porque cada testigo que va a tribunales a exponer, denunciar el horror, empuja a otro y a otro a hacerlo, y entonces eso también molesta al sistema, policía, Estado, gobierno, pero eso los perturba justamente. Por eso yo pido que seamos muchos, que vayamos a la calle, que el grito sea unánime y que hoy también nuestro grito llegue a México, acompañe a estas jóvenes que sienten también con nosotros los jueves en la Plaza de Mayo, cuando nos acompañan, que estamos todos hermanados en esa denuncia, en ese grito y en ese recuerdo que no lo van a poder borrar ni con leyes ni con decretos. Y cuando decimos que queremos toda la verdad, toda la justicia, que no nos reconciliamos ni acá, ni en México, ni en Paraguay, ni en Colombia, no nos reconciliamos, nosotros seguimos exigiendo esa verdad y esa justicia. Y decirles que sí, que están también con nosotras. Cada vez que estamos en un acto, los 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Y están los 43 y están los miles de desaparecidos, torturados, de cualquier parte del mundo. Son nuestros también, son nuestros. Así que bueno, eso les quiero decir. Y voy a decirles, como decimos en la plaza, hasta la victoria siempre. Y venceremos. Para ir cerrando, si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa para... Yo. No, yo en realidad quiero saber qué pasó con la escuela rural, si se pudo recomponer con todo el dolor de la falta de los 43, ¿no? Y si hay otras escuelas que sigan dando ese ejemplo de solidaridad. En el primer video que pasaste, que muestra los ómnibus, los ómnibus y la policía y la fuerza, lo que a mí me llamaba la atención, que tiene que ver con el terrorismo de Estado justamente, es que estaba lleno de casas alrededor. Yo te quería preguntar si los testigos protegidos, además de ser compañeros de los que desaparecieron, si hay gente de la población, gente común, que se ofrezca para testimoniar lo que vio. Un poco en esa línea, saber cómo toma este caso la gente de Iguala y de la comunidad cercana, digamos, si hay una repercusión en la población general, ¿no? En la población que por ahí no es familiar de los 43 o no es cercana a la lucha de los estudiantes rurales. Y la otra es que en Colombia, digamos, el terrorismo de Estado funcionó durante mucho tiempo en la sombra del anticomunismo y la guerrilla, ¿no? La guerrilla como el chivo expiatorio para todo, ¿no? Se usaba la antisubversión como el pretexto para ir detrás del movimiento social y de las, ¿no?, del pueblo organizado en todos los territorios. ¿Cómo opera en México, digamos? O sea, ¿cuál es esa construcción del sujeto al que desaparecen, al que asesinan? ¿Cuál fue la lógica que operó ahí en México? Sí, decir que bueno, en Honduras en la década de los 80 hubo una desaparición de estudiantes universitarios también, y bueno, de hecho ahora están siendo perseguidos, pero hubo una sistematización, digamos, de esa desaparición de parte de un escritor hondureño que se llama Longino Becerra, y bueno, el libro se llama Cuando las tarántulas atacan, y en el libro se plantea, bueno, además de la metodología de desaparición y también incluso las formas de tortura, le coloca en el centro también los nombres de los autores materiales y también de los autores intelectuales de estas desapariciones también. Entonces, bueno, yo creo que se escucha. La pregunta sería si es posible divulgar, si en el marco de colocar que es el Estado, pero también colocar los nombres de estos autores intelectuales y materiales también, porque una de las cosas que ha pasado es, bueno, por ejemplo, en las movilizaciones en la calle, cuando colocas, manchas los nombres y colocas los nombres ahí, lo primero que hacen, te dejan todas las consignas en la calle, pero te borran los nombres de esos autores materiales e intelectuales inmediatamente también. Entonces es como si está sistematizado, si está sistematizado, ¿quiénes son? Bueno, yo contesto a la primera pregunta que hace Norita sobre las escuelas, bueno, las normales rurales. Sí, en realidad ese es un proyecto, como todas las escuelas normales en México, que viene de mucho tiempo atrás. Y estas escuelas normales, la finalidad que tienen es formar profesores de escuela primaria y secundaria. Ahora, a diferencia de las normales citadinas, las normales rurales son normales que están justamente en el campo, ¿no?, en zonas rurales. Y eso les da una peculiaridad muy específica, porque son zonas donde la población es principalmente campesina, y como buena parte de la población campesina en México, son indígenas. Son además los marginados, entre muchos otros de los que somos marginados en México, pobres. Y bueno, entonces estas normales rurales tienen la finalidad de, sí, de formar profesores, pero profesores como mucho más vinculados a su comunidad, mucho más cercanos. Profesores que también sepan hablar una lengua indígena, por ejemplo, en los relatos que almacena John Gibler en Historia Oral de la Infamia, habla un chico que él quiso ir a estudiar a Ayotzinapa porque a veces llegaban a mandar a un profesor al pueblito donde él vivía, que es donde se habla una lengua originaria que se llama Mepa, y que el profesor luego no sabía hablar la lengua Mepa y la población no sabía hablar español. Entonces, ahí hay un problema que muchas veces se ha intentado solucionar por medio de la alfabetización. Ah, bueno, que aprendan español. Sin pensar que también, bueno, hay un montón de cosas culturales, de formas de vida que están almacenadas en la lengua y que merecemos preservar a partir de nuestra lengua paterna, ¿no? En ese caso, una lengua indígena. Entonces, ese es el proyecto de las normales rurales. Además de eso, el programa, o sea, los planes de estudio de las normales rurales no solo son académicos, o sea, no solo constan de saberes académicos, sino también saberes como tipo que plantar, salir al campo a sembrar, cosechar, todas esas cosas, ¿no? Atendiendo a que no todos necesitamos la misma educación. Y como que ahí también pone en jaque un montón de los planes de estudio hegemónicos que está lanzando el gobierno, ¿no? Que están pensando en un estudiante de clase media, de zona urbana, etcétera, ¿no? Bueno, y por último, sí tiene una perspectiva de organizarse. O sea, sí hay una perspectiva política y social. De hecho, los chicos en testimonios relatan cómo en la semana de prueba, después de que los ponían a correr, después de que los ponían a sembrar, etcétera, etcétera, en la noche era como una parte de formación política, ¿no? De contarles la historia de las normales rurales, la historia del mal gobierno mexicano. Entonces también tiene esa perspectiva, y entonces para el gobierno las normales rurales son un foco, ellos mismos lo dicen a veces, son un foco de guerrilleros que hay que, ¿no?, que hay que exterminar. Entonces, bueno, tiene todas estas características. Son campesinos, indígenas, pobres y además de todo, organizados. Todo lo que el gobierno mexicano quiere exterminar. Entonces, sí, siguen existiendo estas escuelas en este momento, pero el gobierno lo que está haciendo es está intentando acabar con ellas. Va poco a poco, ya han cerrado varias, son pocas las que siguen resistiendo. Poner que no llegan ni la cierran ni ya, sino lo que hacen es le cortan totalmente el presupuesto, etc. Estos chicos fueron a botear a Iguala porque el gobierno no les da un peso. Todo el trabajo es autogestivo, por eso van al centro de Iguala a botear, a hacer actividades para conseguir los recursos, para mantener la escuela, para darles alojamiento a los estudiantes, darles comida y que puedan estudiar, ¿no? Y ese día, justamente, obviamente no habían tenido los autobuses que necesitaban para ir a la conmemoración del 2 de octubre, una conmemoración luctuosa para nosotros porque es la masacre de los estudiantes del 68. Y bueno, así es esta situación. Entonces, a partir de eso están intentando exterminarlas. En el caso de la normal de Ayotzinapa, que es una de las más combativas, sí, después de esa época la gente sigue estudiando ahí, siguen organizándose, pero sí cada vez más se ven hostigados. Justamente el año pasado, el 4 de octubre, 2 días después de otra vez la conmemoración de la masacre del 68, asesinaron otros 2 compañeros de Ayotzinapa. Son de esas cosas que muchas veces uno ni ya se entera, ni ya uno puede poner o relevar completamente porque de pronto ya es demasiado, ¿no? Pero siguen siendo bastante hostigados junto con los madres y padres. Bastantes madres y padres ahora viven ahí en Ayotzinapa, los que no tienen casa cercana. Entonces, bueno, o sea, sí es bueno como seguir poniendo el foco en Ayotzinapa porque ahí siguen activando. Y no solo siguen activando por esta cuestión de los 43 y por todas y todos nuestros desaparecidos en México, sino también por una defensa de esa educación, que es la educación pública, gratuita, organizada y desde abajo. Bueno, sumando ahí como tratando de contestar todo a la vez, esto es parte del terrorismo de Estado y el terrorismo de Estado genera miedo, ¿no? Entonces hubo mucha gente que no quiso seguir estudiando en la escuela normal rural por temor. Sin embargo, hubo otros que pese a ese temor se repusieron y siguieron estudiando. Conforme se desplegó la movilización social también, se fue reivindicando cada vez más la necesidad de mantener en pie las escuelas normales rurales y la siguiente generación que entró después de la desaparición de los 43. Porque hay que decir que la mayoría de los 43 eran del primer grado, que estaban recién ingresando. La novatada que les hacen es raparlos, les el pelo cuando entran, por eso le dicen los pelones y por eso todos en las fotos se ve que están peladitos porque es la foto, digamos, que le sacaron cuando entraron a la escuela. Hola. Entonces, bueno, pese al miedo, la gente logró reponerse a esto y entrar a la escuela normal, y el año pasado egresó la generación siguiente a esta generación. Y eso fue como un logro muy potente porque es como nos pudimos reponer y podemos seguir no solamente estudiando y saliendo, egresando, sino defendiendo las escuelas normales rurales. Con lo que decía también, ¿no?, de los vecinos y la... no se sabe mucho ahí al respecto de los vecinos. Yo me acuerdo que decían que el ejército había amenazado a las comunidades de ahí de Iguala. O sea, el ejército, la policía de las localidades había visitado, digamos, las casas de la gente que sabía, que había sido testigo, que había estado cercano a los hechos y las habían amenazado. Hasta ahora no sabemos de que haya mucha gente que haya denunciado o que haya aportado su testimonio por esta situación del miedo, pero por eso un poco lo contextualizo así, en el sentido de que el terrorismo de Estado busca eso, ¿no? Generar terror y silenciar. En esto de la construcción social, como decía Mariana, como cuál es el sujeto que se construyó En México, bueno, específicamente en el caso de Ayotzinapa, son luchadores sociales, ¿no? Que además reivindican el socialismo y el poder, la construcción del poder popular. Y también hay que decirlo abiertamente, ¿no? En México hay muchos grupos políticos militares que siguen vigentes y que siguen combatiendo, poniéndole el cuerpo al narcoestado, ¿no? Al ejército, bueno, toda la criminalidad que sucede, ¿no? Entonces, bueno, como ha pasado en otros momentos históricos, las escuelas, donde los profesores rurales acompañan los procesos sociales de las comunidades, ¿no? Entonces están cercanos, digamos, a toda esta situación y finalmente también es el sujeto del militante, ¿no? Del profesor socialista, ¿no? Que lucha por un mundo diferente. También es esta construcción de este sujeto el cual sigue combatiendo el Estado mexicano, ¿no? No, no es tan anacrónico como pareciera que es. Y luego me olvidé de la otra pregunta. ¿Qué era? Ah, los nombres. Los escraches. Bueno, se sabe, hay varios responsables, ¿no? La verdad ahora no sé bien, pero... claro, está Barca, que es el gobernador de Iguala, la esposa, que tampoco me acuerdo ahora bien cómo se llama. La verdad es que los deberíamos de saber, pero son tantos que... o sea, lo importante acá es que decir que fue el Estado en todos sus niveles, porque está la policía y el ejército participando, pero también a nivel de los gobernadores estatales y también a nivel presidencial, ¿no? Con todo el aparato estatal que se echó a andar para encubrir este crimen de Estado. Igual nos abarca en lo que era lo del gobernador, en cuanto se supo que ellos tenían algo que ver, como es México, la gente así desaparecieron por arte de magia, ¿viste? Digo que tal vez solo decir que es importante en el sentido de recuperar la historia de quiénes son estos tipos. Pienso un poco en el caso de Honduras, digamos, que es el que de más cerca conozco, donde Billy Joya Améndola fue parte del escuadrón de 16 en los 80 y ahora también es el dueño de la empresa privada que está dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras dirigiendo lo que es toda la seguridad. Entonces es decir, en aquel momento tienen como la referencia de desaparición y de estudiantes en los 80 y ahora está dirigiendo como la seguridad privada de esta universidad también. Entonces es decir, ¿qué historia, digamos, oscura tienen estos personajes que están aquí? Pues porque no aparecen de la nada y también es importante como nombrar quiénes son. Y ahí es también como hablar de toda la historia del Estado mexicano, ¿no? La corruptela que ha tenido desde sus inicios, como muestra nada más Abarca, que es justamente el gobernador, estaba acusado de haber asesinado por su propia mano a uno de los líderes comunales dos años antes de lo de Ayotzinapa. Y eso se sabía, la gente lo sabía la policía, pero es el Estado mismo el que está cometiendo, así que por eso es lo difícil, ¿no? Poder denunciar esta situación, ¿no? Porque no es que hay una dictadura, donde es el Estado, la democracia, ejecutando una metodología de terrorismo de Estado, ¿no? Por eso esa dificultad. Damos otra ronda de preguntas, así como para cerrar. ¿No? Yo estuve investigando bastante para hacer los retratos y todo, nunca vi si... Porque son todos chicos, si no había chicas en esa escuela, si está dividido en sexo. Es una capa, no sé si es pertinente la pregunta, pero bueno, me llamó la atención eso. Justamente son todos para mí. Bueno, es decir que Ceci Copo fue la que hizo esa obra que tenemos acá atrás. Ahora al final vamos a... No, pero voy un poco tratando de aportar las preguntas anteriores, por decir que en cuestión de algo muy interesante y es parecido a lo que decían ahorita de la paradoja es, y creo que faltó mencionar, que las normales pertenecen al Estado, o sea, son financiadas por el Estado, históricamente, son formaciones del Estado que a la vez, por eso lo que dicen las compañeras, es cierto, de a poco las han ido desapareciendo, pero hay un financiamiento cada vez menor, pero del Estado. Entonces es interesante esa paradoja de así como en los 70 el Estado recibía exiliados de Sudamérica, a la vez desde los 30 se forman estados rurales, pero todas desde un inicio tienen ese carácter que decían las compas de formación política potente, digamos. Entonces es algo que a veces se nos olvida decir, esa paradoja que para mí es como interesante mencionarla. Y también la cuestión un poco lo que decían de los responsables, Algo que a lo mejor como país se nos olvida un poco, por decir en Guerrero puntual, es la historia de ciertos gobernadores, y, o sea, ha habido desde los 70s hasta la actualidad, dos, tres gobernadores, ha estado padre, hijo de gobernador, que son responsables directos de muchas desapariciones en el estado de Guerrero. Entonces, yo creo que a partir de Ayotzinapa un poco a la sociedad mexicana en general, fuimos más atentos a procesos que teníamos un poco olvidados por ese carácter un poco, llamémosle, no sé cómo mencionarlo, siempre he pensado que Ayotzinapa siempre fue visto por la misma militancia como un poco un foco demasiado radical para ciertas otras formas políticas, y a partir de ese momento fuimos atentos y es interesante ahorita que se esté formando. Y bueno, eso, nada más, que para mí es interesante esa paradoja. Bueno, decir que hay escuelas normales que son mixtas, otras que son para chicas y otras que son para chicos. La de Ayotzinapa históricamente ha sido para chicos. No sé bien cómo se hizo esa diferencia, pero es así. ¿Alguien más tiene? Bueno, Mi verdad, yo quería actualizar un poco la información. En Colombia, justamente hace una semana se conoció que existían unas elecciones de los jueces, que son los jueces que estarían a cargo de hacer la parte de los juicios a todos los actores que participaron del conflicto armado. Y la verdad que tras conocerse ya los resultados de quienes fueron elegidos, bueno, se dio cuenta de que estaba bastante manipulado el proceso de elección de estos jueces, y la mayoría de los jueces son jueces de instrucción militar y de la policía. Así que, bueno, la verdad, este es un bache pues muy importante, que me parece que también estaría bueno reflexionar también respecto a la de Ayotzinapa y lo que está sucediendo acá con las personas que luchan por los derechos humanos, porque por más de que se siga luchando, si en la justicia seguimos encontrando los cómplices de los que desaparecen y de los que dictan estas políticas, pues va a ser muy complicado que podamos encontrar responsables, ¿no? Y también encontrar soluciones para que esto no siga ocurriendo. Entonces, bueno, me parecía que era un punto importante también para conocer cuál ha sido la respuesta de la justicia también en la Ayotzinapa, porque la verdad que así no podemos seguir. Y bueno, y una cosa que quería aclarar era que en Colombia no se acaba el terrorismo de Estado, el terrorismo de Estado sigue presente, siguen los asesinatos, siguen las amenazas y sigue desapareciendo personas. ¿Alguno más? Bueno, quería traer a la palestra igual el caso de la Machi Francisca Linconado de Chile, una figura ancestral que está siendo procesada por la ley antiterrorista. Bueno, un poco traerla a ella como figura que es muy importante, una mujer muy mayor que ha estado presa, ahora con arresto domiciliario, y en un juicio muy largo de que ya lleva un montón de años, donde los prisioneros mapuche llevan ahora, si no me equivoco, 110 días en huelga de hambre. Y un poco también lo que decía recién el compañero, cómo accionar con esta justicia, que en el fondo lo que hace es todo lo contrario, y con una ley tan severa que, bueno, la Machi ahora salió hace un tiempo diciendo quiero que me saquen de la figura de la Machi Francisca Libre, porque en el fondo es la ley antiterrorista la que nos está jodiendo a todos. ¿Bueno, alguien más? Yo lo que quería decir, que a mí me parece que para tomar lo que dice la última compañera, que en realidad los gobiernos constitucionales desarrollan esta práctica primero ubicando a un grupo del cual ya lo van constituyendo como un grupo enemigo, estigmatizado y demás. Lo que no pueden tolerar es que realmente, en el caso de los mapuches del sur, sean pobres, pero además pensantes y politizados. Y entonces me parece que de ahí viene toda esta cuestión de la estigmatización, porque lo que sí tenemos que recordar es que Santiago Maldonado toma y hace propia la lucha de los mapuches, del sur. Y entonces me parece que, por de pronto que no podemos olvidar, pero lo que es cierto que evidentemente las clases dominantes no toleran ahora que los pobres, sobre todo los más relegados de todos, que han sido los pueblos originarios, las nuevas generaciones, tengan un posicionamiento político en relación a los gobiernos que hay, y se posicionan políticamente y como y toman y son anticapitalistas, y me parece que plantean eso y reclaman sus tierras desde una posición, porque realmente lo que ellos dicen, nos quitaron nuestras tierras, nosotros fuimos al mundo urbano y el mundo urbano no nos reconoce como tal, o sea, nos lleva a la villamiseria, nos extrema la pobreza, y entonces de repente lo único que nos queda ahora es luchar. Y me parece que realmente cuando vamos viendo cuáles son los grupos por los cuales, a los cuales los desaparecen, los encarcelan, los asesinan, son los pobres que luchan y que se posicionan en relación a los sistemas pseudo-democráticos, porque realmente no son democráticos. A mí me gusta llamarlos constitucionales. Lo que sucede es que lo que ellos no logran medir es la solidaridad que esto acarrea. Y me parece que tanto como en el caso de la desaparición de Julio López, lo que se quería hacer era acallar a los testigos y acallar a los sobrevivientes. Y nosotros pensábamos que realmente en esos años posiblemente muchos testigos no se presentaran. Y pasó al revés. O sea que se presentaron muchísimos más y eso no funcionó, objetivamente no funcionó. Y me parece que ante todo esto lo que hay que evitar, es cierto, es la impunidad, porque la justicia utiliza muchísimos mecanismos, como es lo que se ve en el caso de los 43, en el caso puntual de Santiago Maldonado, es como la justicia va tejiendo los mantos de telaraña de impunidad. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Hace que nosotros tengamos que abrir muchísimo los ojos y presentar cada vez más pruebas y demás. Y es cierto, la justicia es cómplice. O sea, es cómplice no solamente a los políticos, es cómplice. Y las cosas que suceden no son improvisadas. O sea, no es porque realmente en algún momento, no son improvisadas, porque lo que se está sabiendo realmente, haciendo todo el recorrido de lo que fue la represión a los mapuches, desde que toman la trochita y toda esa historia que ya lleva como 2 años, esos mecanismos de represión se agudizaban y se iban siendo cada vez mucho más eficaces, que termina la desaparición de Santiago Maldonado. Pero podría haber terminado la desaparición de un mapuche, o sea, de cualquiera de los que estaba luchando. Y entonces me parece que en eso es lo que hay que estar atentos, y que la única salvaguarda de todo esto es la respuesta de las organizaciones, la respuesta de las calles, y es el atosigamiento en la justicia, porque de repente cuando fue lo de se quejaban y los medios hegemónicos decían, bueno, están atosigando a la fiscal, al juez y demás. Y bueno, porque también ante ellos hay que hacer las movilizaciones, porque son ellos los que van tejiendo realmente la impunidad. Bueno, yo solamente quería aclarar eso porque me parece como un foco de conflicto muy importante de todo lo que está pasando en el sur, y también todo lo que está pasando, querer por implantar la ley antiterrorista a Facundo Guala, que eso también es una lucha de la cual tenemos que, bueno, se lucha en todos los campos, y esa es también una de las luchas que realmente la tenemos que evitar que eso suceda. Bueno, invitarlos que mañana hay un abrazo también al al Congreso por la prórroga de la expulsión de la ley de tierra, que no se sabe qué va a ser, que me parece que también es importante que estemos. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde, la siguiente va a ser. Después era así, de las 12. Desde las 12 hasta continuar. Hasta continuar. Quiero decir algo yo de la ley de tierras. Yo les quiero explicar esto. La Constitución Nacional en 1994 incorporó ese artículo que la tierra es desde ese momento de las comunidades. Lo que ellos tienen es de ellos. ¿Qué pasa? No haría falta que se renueve la ley, sino o que haya otra ley. Lo que hay que hacer es que se respete la Constitución, que se regule el artículo este de la Constitución y que funcione sin necesidad de presiones de que hay que empujar para que se renueve, no, como es para que se prorrogue. Bueno, no hace falta, está la Constitución, pero nunca se reguló, nunca se reglamentó. Entonces, eso es lo que mañana, cuando estemos igual en la calle, que cuando hablamos con la gente que pasa y pregunta, hay que decir, en la Constitución hay un artículo que estipula que esa tierra es de las comunidades indígenas, que no hay duda. Pero bueno, viven siendo estafados, después cuando luchan para recuperar las que son de ellos, son reprimidos. Pero esa es la realidad, año y año, porque ahora, si suponiendo que la prorrogan en 2 años, dentro de 2 años, y que dentro de 2 años otra vez siguen sin ser de ellos para el Estado. Entonces eso es lo que también tenemos que tener claro. Tiene que haber un respeto de la Constitución. Bueno, compas, para ir cerrando, volverle a agradecer a toda la gente que hizo posible. A Lispa, agradecer a Lispa, a Lispa. Bueno, con todos los colaboradores y especialmente con una mujer que es muy valiente y solidaria, que se llama, creo que Alicia, ¿no? Somos un desastre las mexicanas, no se dan cuenta de la verdad, Alicia, gracias. Bueno, quería darle la palabra brevemente a las copas que están acá, las dos Cecis, además de Ceci de Gráfica por ahí en Sinapa, y Ceci Copo, que hizo la obra que está acá a mis espaldas, para que brevemente nos saludaran unas palabras. Me agradezco. Ceci y Ceci. Bueno, quería decir una imagen muy sencilla que me pasó cuando venía caminando por acá. Vivo unas 15 cuadras de acá, venía con el paraguas y el tubo así, sentía que iba con una bazuca. Que bueno, esta es mi arma y compartir acá me parece que son nuestras armas y no caer en el miedo y seguir en esto. Como un llamado a pensar en base a lo que estuvieron diciendo, que la gráfica tuvo la oportunidad hace 3 años de ir a México y hacer un camino de México hasta Argentina en 1 año, haciendo residencias gráficas con otros compañeros y compañeras, y a raíz de eso montamos una exposición, esta es la tercera vez que se va a hacer, una marcada gráficas, que en este viaje que duró 1 año terminamos con un archivo muy grande de gráfica en la calle, que nos dimos cuenta que las imágenes sirven tanto en México como en todos los países que recorrimos hasta llegar acá, y que nos llega la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Cómo puede ser que una imagen acerca de extractivismo, acerca de femicidios, acerca de lucha estudiantil tenga el mismo valor en México, en Chile, en Perú, en Argentina? Entonces también, ¿cómo reflexionamos desde la imagen? ¿Y qué imágenes salen a la calle? ¿Y qué estamos diciendo desde ese lugar? ¿No? Entonces, y también cómo esa red gráfica que se pudo tender en todo el continente nos ayuda a que haya mensajes en la calle muy rápido. Por ejemplo, Recuerdo cuando se hizo un sketch a Fujimori, que se hizo en Lima, al día siguiente ya teníamos las imágenes acá, lo mismo con el primer año, el segundo año, el tercer año de Ayotzinapa. Hay imágenes que fueron generadas acá, hay imágenes que fueron generadas en Perú, y hay imágenes que fueron generadas en México y las tenemos todas acá hoy, ¿no? Y me parece que eso es muy valioso, tener una red de militancia grande. Y eso era tres espacios. Compañeras y los compañeros de Silbando Bembas, que fue el video que vimos. Que fue el video que vimos de 46 años y más no dicen hablar, pero los papás estuvieron en México y justamente a nosotros nos encantó el material porque justo muestra eso, ¿no? Que puedes ver diferentes momentos históricos, pero también diferentes momentos geográficos, ¿no? Con lo que estabas diciendo. Bueno, para nosotros lo importante nos parece que es unir las luchas, que tenemos un enemigo en común, que es este Estado neoliberal, capitalista, que nos asesina, nos mata, nos desaparece, y que solas y solos no somos nada, ¿no? Que solamente en la unidad y en el poder caminar conjuntamente es que vamos a poder resistir a esta barbarie. Bueno, para terminar, porque México pasa tragedia tras tragedia, ahora estamos con el tema del terremoto, entonces estamos vendiendo antologías de poesía por Ayotzinapa. Ay, están por allá, están bien chidas, cómprenlas. Oh. Acá está la poesía. Pero bueno, leerles ya para finalizar ahora sí. Un comunicado que sacamos al respecto de lo que está pasando en México, parece mala broma del destino, un terremoto en la misma fecha que hace 32 años. Bueno, leo mejor. Bueno, frente a los terremotos que sacudieron México, la Asamblea de Mexicanas en Argentina comunica: el pasado 19 de septiembre, a 32 años del terremoto del 85, un nuevo sismo sacudió México. Y como en aquel entonces un río enorme y veloz de solidaridad y organización se atravesó en las calles para rescatar a los y las sobrevivientes bajo los escombros. La Ciudad de México y los estados de Puebla, Morelos, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, entre otros, quedaron muy afectados. Lamentablemente el número de muertos asciende a más de 300 y dado los temblores posteriores y sus consecuentes derrumbes, este número crece y se complican las tareas de rescate. Gracias a las y los periodistas independientes y a los medios libres hemos podido ver cómo la gente se organiza y cómo el gobierno solo ha dado muestra de su corrupción estructural. Hay reportes constatados de desviación de recursos, materiales, entorpecimiento del rescate, evidencias de robo de recursos económicos y materiales, proselitismo por parte de los partidos políticos, quienes se apropian del acopio que ha juntado la gente y lo reparten como si fuera de ellos. Por si fuera poco, la clase política primero se niega a soltar el presupuesto destinado a las campañas electorales que se ocuparían en los rescates y la reconstrucción y luego lo ofrecen un acto canalla de proselitismo político. Sabemos también que en muchos casos la presencia del ejército o la policía ha impedido el actuar de las brigadas de rescate, lo que ha ocasionado que se dejen abandonadas bajo los escombros a muchos sobrevivientes. Hemos visto cómo en varias ocasiones los brigadistas ponen el cuerpo frente a la policía, militares y maquinaria pesada para intentar salvaguardar las tareas y los materiales de rescate. Las construcciones destruidas han dejado en evidencia lo mal que estaban construidas. ¿Cómo es posible que en un país con riesgo de terremoto no se construyan estructuras preparadas para resistir? Puentes, edificios, calles dañadas, grietas y boquetes no son solo el resultado de la furia de la naturaleza, son la evidencia de la corrupción del Estado, que o construyó infraestructura de pésima calidad o permitió al gran negocio inmobiliario hacerlo. Además, en el caso de la fábrica de Chimalhuapoca quedan en evidencia las condiciones de precarización en las que trabajaban costureras extranjeras que murieron bajo los escombros del derrumbe de esta industria. Sorprende lo rápido que quedó limpio este terreno. ¿Cuánta prisa por remover todos los escombros y no dejar ni huella de lo que pasaba ahí? Quizá por eso les apura meter maquinaria pesada a los derrumbes y sacar a los brigadistas, así las evidencias de su corrupción se borran más rápido. Una vez más, la responsabilidad del Estado ante tantas muertes salta a la vista. Nada de esto nos sorprende, pues es la forma de operar del Estado mexicano, corrupto e impune. Por eso decimos, ni un peso al Estado mexicano y todo nuestro apoyo para este río de organización que crece en las calles hora a hora. Exigimos también se permita a los brigadistas cerciorarse de que no hay posibilidad de que quede alguien con vida antes de meter maquinaria pesada. Para las máquinas, sea la esperanza, primero rescate. Les invitamos a guardar la calma, pues entendemos que el proceso de reconstrucción construcción de todas las provincias, ciudades y localidades afectadas será largo y que nuestra solidaridad no debe cesar con el paso de los días y la vuelta a la normalidad, entre comillas. Nuestra tarea desde acá a la Argentina debe ser generar y planificar apoyo a mediano y largo plazo. Pensemos un plan de acción. Sabemos que muchos de ustedes quieren mandar ayuda inmediata. En estos casos, está la cuenta habilitada que el Consejo Nacional Indígena ha difundido para generar un fondo de reconstrucción que permita a las familias afectadas reparar o levantar sus nuevos hogares. Quien esté interesado en los datos de esta cuenta están en la página de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas. Para ir pensando a mediano plazo, les invitamos a que vayan organizándose entre ustedes para juntar la plata, rifas, donaciones, ventas, actividades culturales que permitan enviar ayuda con cierta periodicidad. Y estar pendientes de que los apoyos lleguen a quien de verdad los necesita, que la reconstrucción sea digna y para todos y todas, que los recursos no se los chupe el Estado mexicano ni la repugnante clase política, que haya juicio y castigo a los responsables de las construcciones mal hechas. Luchar por una ley que garantice que las construcciones del futuro sean construidas como corresponde y escrachar a todos los que han lucrado con el dolor de la gente y sobre todo con toda la dignidad y toda la fuerza construir un México diferente, donde ese mar de solidaridad sea permanente. Bueno, los invitamos pues a seguirnos encontrando y a organizarnos juntos para poder enviar periódicamente esta solidaridad. Y bueno, así terminamos este acto. Les agradecemos.